zombies. Tardes buenas. Tardes raras. Tardes tardes. Buenas tardes a la gente del norte de Colombia. No contestan los de La Guajira, ni los de Cartagena, ni los de Barranquilla, ni los de Caucasia, por allá que quisieron a trabajar juntos, no contestan. Buenas tardes a la gente del sur de Colombia. ¿Dónde están los de...? Ya, ya contestó uno de los niños, vea, ya, muy bien hablado. Buenas tardes a la gente del centro de Colombia. Ah, ya, tarde. Y buenas tardes a la gente de Latinoamérica, aunque ya se nos fue un representante de Salvador, pero hasta hace unos minutos estuvo con nosotros. Para que iniciemos y nos vayamos acomodando, el día de ayer quedamos con una deuda, y era ver el video que nos traía Leonardo con la experiencia de María Mulata en San Onofre, aquí arriba. Que habita al norte de Colombia, que les recomiendo si un día ustedes se quieren permitir un buen descanso, se vayan para Rincón del Mar, se metan al mar con las niñas y los niños y se metan a vivir la experiencia de María Mulata. Vamos a ver este videito mientras que arrancamos y todos nos terminamos de rodar y cada uno de los relatores de cada una de las mesas de trabajo están atentos para cuando comencemos entonces la presentación de trabajo. La biblioteca María Mulata Lectora abre todos los días para los niños y las niñas de Rincón del Mar. Entramos por el portón del patio y lo primero que encontramos es la casa de juguetes. En el salón de juguetes los bebés y sus mamás se aman. Con bolitas de papel maché. y lo pintamos de varios dibujos y hacemos sillitas de botella. Y eso también me dijo cosa porque es una tienda taller de verdad. Solo necesito 4 minutos para embrujarlos. Bueno, aquí estamos a tu disposición. Quienes no desean estar en este momento de hechizo, embrujo y magia, entonces pues, ¿qué empezar será la perfección? A quienes deseen estar, los invito a que se entreguen el alma, corazón, vida y ¿qué más? Le voy a dar la oportunidad a 7 de todo este continente para que pasen aquí a este círculo. Me gustaría, por ejemplo, invitar a la de la Guajira. Ah, es democrático de la Guajira. Me gustaría. Y los otros 7 que salgan por pura capacidad de brujo, por digo que fueran representantes de la libertad de sombra de este pueblo. Mira, ¿de dónde vienes tú? Ah, mira otro. Ese, ¿no sabes que este tiene una mixtura muy rara? Esto es una mezcla entre Samar y Paisa. Graban 3, 6. Invitemos al de Cali también. Ya, ah, no, es que ya se bueno, 22 pues. Ah, es que la cosa es así. Esto se multiplica sin decir. Entonces van 2, 4, 6, 8, 10. Faltan 11. A ver, pues otros 11. De Barranquilla, ay, Mario, el de Girardota, el de Moralia, en fin, otros 11. Me parece que hay otra de Caucasia, así que se pide. Mira, y allí también sigue el teléfono. Ya, eso se acabó la investigación, los recursos, todos los problemas, ahora los bloqueajes. El especial de música del Instituto de Cultura también, que es todo serio, sí, la verdad. Y él especialmente estaba en mi mesa. También está. Importante. Leonardo, que usted también se asume, veo prácticamente. ¿Y sabes quién más está aquí? A ver, todavía cabe más gente. ¡Ay, la gente de Navarro! ¡A eso! ¡Camaleón! Invitemos a... Ah, metamos a Jorge Nandoray también. Jorge, que vaya usted también. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ya llevo un minuto, a ver, pero otro 5. 16, 18. Falta 3. Y ahora, círculo. Corto, te paso mi. Vamos a pasar más atrás para que vamos. Corto. Primicia. Tengo contenida aquí en la mano el tarot lúdico de Barrio Comparsa. Encontré una forma, pues, estoy jugando, tranquilo, se me pongan nerviosos, que no crean que me va a quitar la plata. Los 22 arcanos del tarot lúdico de Barrio Comparsa significa que aquí en estas cartas está la memoria simbólica y poética de los primeros 7 años del ciclo vital de Barrio Comparsa, que es la primera sistematización que hicimos. Esto no es un invento del Gordo, es una recopilación del Gordo, sí, pero aquí está puesta en escena los símbolos y los sueños de los chicos en nuestros barrios. Ellos se querían transformar en algo para salvar el mundo. Es lo que ustedes también quieren, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces les voy a dar la tarea. Les voy a leer el tarot. Empecemos por Cali. De ese miedo, esa miradita. Compañero, ¿me ayuda? Déjame. Muchachos, entre magia aquí a las cartas. Desde Barranquilla, Guatemala, Centroamérica, desde la Guajira, de todas partes, todos los poderes para que este maestro resuelva todos sus problemas. Aquí va él a sacar su carta. No la voy a leer todavía. La suya. La suya. Vaya, magia. Se la cambio por ti. Magia. Tienen ustedes en la mano el poder mágico de la creación de los chicos y chicas por donde la recompensa ha pasado. La recompensa ha ido a Guatemala, a Turba, a Chimorodó, a Caucasia, hemos ido a los barrios, a la frontera, y aquí le quedó la emoción. ¡Ah, eso que quedó la bueno! Al que le haya tocado la carta número uno, pase aquí. Carta número uno. Tiene el número y el nombre atrás en el dibujo. ¿A quién le tocó la carta número uno? ¿A usted? ¿A usted? Ah. Has tenido buena suerte. A tu organización, la cobija el mago arcoíris. Mire, en tu organización todos deben de colocar los colores, los tambores, la poesía, la magia, la sabiduría, los dolores, los aciertos y los desaciertos. Y cuando cumplas esa tarea, serás el mago arcoíris. ¡Vamos! Mire, tú eres la danza del universo. Para que tu organización se transforme, debes tener en cuenta todas las estrellas del universo, incluidas hasta tu sueño, que es tu propio corazón. Ponle corazón. Número 3. Tú eres el corazón del cielo como la serpiente emplumada o Mandón. Debes unir todas las culturas del barrio el 12 de octubre y hacer una serpiente emplumada tan grande para que hagas el carnaval. Muy bien. El número 4. La número 4. ¡Wow! Tú tienes como bandera el corazón de la tierra. La tierra es tu casa y ahí es donde todos somos iguales. ¿Cierto? Entonces vas a sembrar el árbol de corazones. ¿Quién tiene el árbol de corazones? Mira, te presento un árbol de corazón. Dame un abrazo. Y la lógica continúa y continúa y continúa. Y los chicos, a través de estas cartas y de esos poemas que ellos han escrito, recrean las máscaras, los vestuarios, cumplen esas tareas, se juntan al universo con estos 22 arcanos mayores y hacen por fin, gracias a ustedes, el primer carnaval de la cultura comunitaria. Se deben disfrazar, colocar los tambores y los colores que tienen ahí, las banderas. Por ejemplo, tú, que eres gota de lluvia según tu carta. Gota de lluvia que recorre el cuerpo de este hombre y de sus movimientos en calma, que hace caer la lluvia y refrescar los corazones de todos sus actores y de todos sus bailarines para hacer la transformación. Te voy a hacer un trueque. Te cambio el disco de música de los niños de Medellín que hacen ciguarayas, que son también mis hijos, por un disco de salsa de Cali. ¡Wow! Te lo voy a entregar. Porque usted se lo acaba de... Usted se lo ha ganado. Aquí está el disco de Ciguaraya Orquesta de Medellín para intercambiarlo. Ay, perdón. Me lo mandamos correo. Un disco de Latin Jazz de salsa hecho por los chicos que nacieron en Barrio Compasa, que se llama Ciguaraya Orquesta. Cuando llegues a Cali, nos lo puedes mandar por correo. Yo voy a la banda de Cali. Muchas gracias, maestro. Usted va a ir a recoger también con Lito, ¿sí? También podemos ir a bailar y todo. Y voy a entregar este disco de música de Barrio Comparsa, de las canciones de Barrio Comparsa, al chico que acaba de colocar el video con las canciones que escribió Barrio Comparsa durante los años de recorrido por la ciudad. Este disco de las canciones de la recompasa a la Guajira. Y voy a llevar este disco de Ciguarayas, donde está Todos Somos África, aquí a Cocaliente para Urabá. Y para terminar el juego, miren bien la carta. Miren el número, lo pueden hacer por chance esta tarde y solucionan el problema económico de la organización. Muchas gracias. Dice que vino el juego. Para cerrar, les voy a entregar la canción del carnaval de mi ciudad de colores. Le recibo las cartas por acá. Dice así: del trueque. Levante la mano a las que le gustó. Okay, o sea que lo podemos poner en práctica. Listo, muy bien. Chicos y chicas, amigos y amigas, hay una razón que quiero entregar. A partir del 2 de mayo, después del día de trabajo, porque hoy día tenemos que trabajar, empieza la nueva generación de Barrio Compás. Ya el cucho está maniquebrado, patitorcido, ya no recrea nada. Y he hecho una tarea, y es: el día que yo caí a la clínica por sobredosis de estrés, se está pensando en cultura vía comunitaria. Estaba yo pegado a la máquina y entonces llega San Pedro y me dice: gordito, tú no puedes entrar aquí al cielo todavía. No has escrito la historia ni la memoria de Barrio Comparsa. Por favor, te vas para Manrique a sentarte a escribirle. Cuando acabes, vienes. Y aquí estoy, maniquebrado, patitorcido y todo, cantando esta canción que les manda a decir los chicos de Barrio Compás. Ya llegaron los tambores y estás así con los pies. Ya llegaron los tambores. Cuando yo diga la alegría del corazón, le ponen la mano al corazón, pero el vecino. Ya llegaron los tambores, la alegría del corazón. Cuando yo diga a los pueblos de colores, señalan a todos los pueblos de la cultura de la planeta, a los pueblos de colores, ya la rumba se formó. Y empiezan todos con las palmas. Canadá, Canadá, Canadá. Ya llegaron los tambores, la alegría del corazón, a los pueblos de colores, ya la rumba se formó. Pues eso es muy hermoso, ¿no? No, yo dije que lo más lindo que usted tenía eran sus hijos. Pues, ¿quién dice que no, eh? Bueno, vamos a continuar. Gracias, gordito, por la activación. Vamos a continuar con Marjorie y con Sonia, que nos van a hacer la presentación del Congreso. Cualquiera lo puede pilar, pero es que no tengo una escuela. Yo me vale con el tiempo para entregar seis, pues. Bueno, hagamos una cosa. Para el departamento, para las redes del departamento, para el plan de acción de cultura y comunitaria departamental. Wow. ¿Sí o no? Sí. ¿Se van a conectar o no? Sí. ¿Está conectado? ¿Usted está conectado conmigo? Claro, bien, papá. Ah, bien. El catálogo está linterna, papá. Ah, bueno. Me sirve, me sirve. ¿Qué hago con esos tres, Jorge? Mira, aquí hay. Venga, si ahí no va a venir. Animal arriba, gordo. Sonia de Pasto. Pasto. Sonia de Pasto. Venga, la compañera de Pasto. Pasto. Pasto. Bueno, el poder de la mesa redonda es la mesa redonda y no uno se la mitad como un florero. Entonces, ¿qué tal si nos integramos todos en un gancho? Guardo, mira lo que me tocó, es que el tarot. Entonces, ¿qué verdad? ¿Qué le regalo? Eso es muy querido. No, no, este gordo sí, yo sí decía que es de los detalles. ¿Cómo me toca a mí? A ver, yo estaba ocupada aquí preguntando, gordo, no molestes. Vea, Manuelita. Usted es muy hermoso, me parece encantado, pero el florero no está bien. Quédate el florero ahí. Eso, más chévere, que todos veamos. La espalda puede ser muy sexy, pero en este momento no se trata de mostrar. Bueno, muy bien. Vamos a darle paso entonces a Mauricio Madrid, de Platoedo, quien ha asumido la responsabilidad de hacer la relatoría de la discusión que se llevó a cabo durante toda la jornada de la mañana en cada una de las mesas de trabajo. Mauricio, te cedo la palabra y te vas a contar qué pasó, qué va a pasar con el material y cómo vamos a tener acceso a todo el debate que se generó en cada una de las mesas, lo que se plantea y en qué momento vamos a tener esa complicación. Muy buenos días ya, tarde cerebro. Yo soy Mauricio Madrid, un amigo de Platoedro. Realmente no estoy vinculado con ellos, pero como suele suceder en estas cosas, todos terminamos vinculándonos, los voluntarios. Yo estoy encargado de la parte de la relatoría. Algunos me habrán visto por ahí funcionando con un computador, escribiendo todo, escuchando todo, hablando con todos, a varios les he preguntado, les he pedido información. Hemos decidido que la manera que vamos a trabajar, la condensación de todo lo que ha resultado aquí, es que vamos a tomar la información que hasta el momento tenemos. Lo ideal sería poderla presentar hoy, pero en términos de tiempo sería empezar a hacer una recopilación de información que ustedes ya todos pudieron recibir aquí ayer. Nosotros discutimos, recibimos unos aportes, nos involucramos con experiencias, entonces sería repetir lo que ya oímos ayer, lo que ya vivimos ayer, y las mesas de trabajo en un momento van a hacer sus propias presentaciones. Entonces pretender hablar de las mesas de trabajo ya, cuando cada una las va a exponer, tampoco tendría mucho sentido. Lo que vamos a hacer es recoger el ejercicio que vamos a hacer a continuación, y con la información que hemos recogido tanto por parte de los expositores del día de ayer como el ejercicio que hemos hecho nosotros de recopilación, vamos a tener unas lecturas entre la parte que fue, digamos, las personas que estuvieron a cooperativas, lo que han sido las organizaciones que se involucraron con la organización del foro, lo que fueron todos los voluntarios que estuvieron en mesas, los facilitadores que ayudaron con la, digamos, el trabajo de los ejes temáticos esta mañana. Vamos a hacer durante 2 semanas ese trabajo, 2 semanas, 3 semanas, y esperamos el 5 de mayo tener todo listo con las fotos que tenemos, con las fotos de los materiales, con todo el material que sea posible disponer, desde las presentaciones hasta los videos, todo el material del que podamos disponer, montarlo en las plataformas. Como estamos hablando de comunicación abierta, pues obviamente no vamos a tener restricciones, porque sabemos que estamos acá precisamente para trabajar por eso. Yo les quería explicar esto porque se pueden preguntar, ¿habrá memorias? ¿Cuándo vamos a tener acceso a la información? Entonces sepan que en la primera semana de mayo esperamos tener todo esto listo. Una vez que le hayamos dado unas 2 o 3 lecturas, incluyendo las personas que vinieron a exponer, para que nos den su... es muy feo decir visto bueno, digamos, para que nos den su retroalimentación y estén de acuerdo con que todo lo que se plasma en el documento es lo que expuso Oscar, lo que expuso Marjorie, lo que expuso Leonardo, que sí condensan las ideas que ellos vinieron a mostrar, y lo mismo con las mesas temáticas. Es básicamente eso. Muchas gracias por las personas que nos han colaborado y estaremos dispuestos, pues, a seguir construyendo esto. Gracias, Mauro. A ti, vamos entonces, Marjorie, vamos a hacer la presentación primero de ustedes con el Congreso, Sonia de Pasto, Marjorie de Acá, Valeria.